Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón. A partir de este momento, una nueva emisión de Nosotros y los Medios. Con Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, como siempre, ¿cómo les va? ¿Qué tal Ivana Casas en ese micrófono? ¿Qué tal Martín Gómez, que hace como 40 años que no lo vemos? Regresó Martín Gómez. Ahí andamos, está hablando por teléfono Martín Gómez. No, no, da bola, como siempre. Debe tener algo más importante. tengo una lista llena de cosas más importantes que escuchar este programa, dice Martín Gómez. Así que bueno. Saludamos a quien esté allá en los controles centrales, que no sé si será Juan Natale, que nos hizo... el programa número 50, el sábado pasado. Sí, señor. Si no es él, será Javier Lofeudo. Perla anda por allí. Escuchamos su dulce y cálida voz envolvente a través del éter. Así es. Allá en La Plata. Y en la producción estarán seguramente Lorena Calcopietro y Gustavo Tenaglia. Así es. ¿Recordamos las vías de comunicación? Se quejó la gente de que no damos las vías de comunicación muy seguido, así que déala. Lo que pasa es que este programa es tan corto que... Claro, entre que se comunican y todo... Y damos la vía, ya es la semana que viene. Quiere decir que algunos se quedaron con las ganas de saludarnos. No, eso está bueno. Bueno. La línea telefónica gratuita es 0800-222-1270, correo electrónico nosotros@amprovincia.com.ar. Por Facebook nos pueden buscar a través de Nos los Medios y el blog es nilmedios.blogspot.com. Bien, esas son las maneras de comunicarse. Repetí el número de teléfono por si alguien quiere llamar. Eso, que es gratuito. 0800-222-1270. Listos. Programa número 51, Bulla, Casas. Estamos ya avanzando hacia el centenar de programas. Camino ya estamos centenar. Más cerca del 100 que del 0. Exactamente, exactamente. Entramos en una recta. Es una constatación. No, no nos para nadie, no nos para nadie. Va, sí, nos para Sarlenga y Gogó. El día que descubra que seguimos al aire van a decir, era una vez nomás. Un partido de estudiantes también nos puede detener. Un partido de estudiantes nos puede hacer tropezar, sí, ahí. Supongo que la radio habrá incorporado otra categoría del fútbol argentino también. Es probable, Así es probable. Gimnasia también por ahí nos para algún sábado. 6 de agosto de 2011, señores, en este programa número 51 de Nosotros y los Medios. Digamos, nosotros y los medios habla en general de los medios de comunicación, de lo que está pasando en los medios, de cómo tratan los medios de comunicación, digo, estas corporaciones económicas que llegan hasta su casa sin tocarle el timbre ni golpear la puerta y se meten y le dicen lo que tiene que hacer, lo que pasa afuera y cómo se va a comportar el resto de su vida. Tratamos nosotros de pensarlo, reflexionar, suponer cosas, decir pavadas, en fin, lo que hacemos todos los días, sí, mayormente. En este 6 de agosto de 2011 se conmemoran algunas fechas. ¿Sabe usted que en 1660 se muere Diego de Silva Velázquez? Tipo que pintaba bien. Pintaba bien. Pintaba para pintor. Pintaba para pintor y pintó nomás. Pintó varias cosas interesantes, don Diego de Silva Velázquez, que se muere entonces un 6 de agosto de 2011. Entre otras cosas, pintó un famoso cuadro, Las Meninas. Exactamente. Donde exactamente. Las Meninas de Velázquez pintó. Dijo, voy a pintar Las Meninas de Velázquez. Y así se intituló Que se trata de una enana que se mira al espejo, mayormente. Sí, pero que, digamos, es un ejercicio de perspectiva, punto de vista. Hay un famoso ensayo del mismísimo Michel Foucault sobre... ¿Sobre las meninas? Sobre las meninas. Mirá, ¿no? Y allí no perdió oportunidad, Diego de Silva Velázquez, de, a la usanza de Hitchcock, por ejemplo, incluirse dentro de su propia obra, ¿eh? En el espejito se ve al tipo pintando... Por eso digo, es una obra emblemática en tiempos en que, digamos, supo ser vanguardia, ¿no? Absolutamente, sí, digo, esa es la obra más, el top 40 de Diego Velázquez, pero tiene una cantidad de obras, digamos, absolutamente maravillosas. Cualquier obra en cualquier género artístico, de la película dentro de la película, el programa... podríamos remitirla tranquilamente. Exactamente. A ese cuadro. El metalenguaje. Sí. Metalenguaje. Meta nomás. 1906, un 6 de agosto, 1906, nace el hijo de José González Castillo. José González Castillo, un hombre de un profundo anarquismo, que transmite vía genes a su vástago, a quien llama, como ocurría en los anarquistas de la época, con nombres romanos, que hacían referencia a otras, digamos, prosapias, ¿no? Cátulo le pone al hijo, Cátulo Castillo, el autor de, por ejemplo, La Última Kurda, ¿no? ¿Y de qué otra cosa? ¿Usted sabe? Sí, cómo no. Estamos hablando de Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. Tan la araña caso. Que salvaste te picó. Que, bueno, desencuentro. Un temita de... A ver, ahí está. Eso que estamos escuchando muy bajito es el polaco Goyeneche, aparte, haciendo desencuentro, algo así como una clásico. Obra de arte absoluta, digamos. ¿Y qué otra cosa sabe usted que escribió? Me dijo... Le dije desencuentro, le dije La Última Kurda. Me habló de anarquía y no me dijo Tinta Roja. No le dije obra Tinta Roja. Obra maestra con el maestro Piana. Exactamente. Que fue una dupla Cátulo Castillo con Piana, de las más prolíficas. Muy prolífica y muy, muy interesante toda su producción. También, ¿no? María ha escrito Cátulo Castillo. La más mía, la lejana. El último café. Bueno, un monstruo. Arrabalera, que inmortalizara la compañera Tita Merelo. Exactamente. Es decir, uno de los grandes poetas populares. Uno de los más grandes poetas del tango argentino. Cátulo Castillo nacía un día como hoy, estaría cumpliendo 105 años. Si no nos hubiera. Sería un pibe de 105 años. Un pibe de 105 años. Y qué bien que nos haría que siguiera escribiendo, don Cátulo. Un recuerdo desde aquí. En 1945, bastante avanzada en la edad de Cátulo Castillo, unos muchachos norteamericanos se suben a un avión sin saber muy bien lo que tienen adentro y se dirigen hacia el Japón. Estamos hablando de 1945, lo que hoy sabemos son las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Claro, quienes llevaban ese material dentro del avión no estaban tan seguros de que fuera el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero serían quienes pondrían el acta de defunción de ese conflicto, por lo menos en cuanto a los campos de batalla. Estamos hablando de que un avión llamado Enola Gay se dirige rumbo a Hiroshima y les deja recuerdos. Recuerdos que aún hasta hoy siguen mentando los japoneses. El Enola Gay, tira la primera bomba atómica sobre... lindo, para Capusotto. El Enola Gay es una canción que compuso... ¿cómo es que se llama? Roger Kosher. No, Kosher Water. No la hago. Se la damos al amigo Pedro Saborío, se lo regalamos. Eso pasaba en 1945. Mucho más acá, hace muy poquito, 10 años exactamente, se muere en Itabuna, Bahía no Blanca, sino Bahía allá. Bahía de Todos los Santos, Brasil. Se muere uno de los, sin ninguna duda, más grandes escritores latinoamericanos. Un tipo que supo a partir de su literatura encajarnos cachetazos de brasilesmo, ¿Eh? Cualquiera que haya leído cualquiera de sus obras inmortales, digo, Gabriela Clavo y Canela, Doña Flor y sus dos maridos, Capitanes de la Arena, bueno, Jorge Amado, estamos hablando. Jorge Amado, uno de los más grandes escritores de Latinoamérica, y sin duda. Que ha pintado, casi que ha inventado el nordeste brasileño. Sí, claro, y nos lo hizo vivir, digamos. Sí. Uno lee a Jorge Amado y es Brasil, puro sí. Brasil, digamos. Sí, sí, sí. Se moría hace 10 años. Viejo y recalcitrante comunista, Jorge Amado. Sí, claro, como todos los de ese palo. Toda la vida y murió con sus convicciones. Bueno, esas son las efemérides que queríamos recordar hoy. Entonces, la muerte de Diego Velázquez con sus Meninas, el nacimiento de Cátulo Castillo en su última curda y en su desencuentro, la finalización de la Segunda Guerra Mundial a partir de el regalito que Enola Gay les deja en Hiroshima y el fallecimiento de Jorge Amado. Estas son más o menos las cosas que tienen que ver con las Meninas, porque hay algunas chicas dentro del programa que dicen cosas. También tiene que ver con la última curda, por lo menos habría que escuchar a el señor Moner Sanz, algunas de las cosas que dice. ¿Y qué va a decir ahora? La bomba atómica, bueno, es algo que desearían tener muchos de los que van a hablar en este programa, 6 de agosto de 2011. Y Jorge Amado, simplemente porque queríamos recordar al enorme Jorge Amado, bueno, no tiene mayor incidencia, o tal vez sí, habría que buscarle la vuelta. Lo cierto es que este programa, como no puede ser de otra manera... Jorge Amado, porque hay un candidato a vicepresidente que claro, Jorge Amado que es homónimo. Es homónimo. Pero estamos en plena veda electoral, parece. No, todavía no. ¿Qué dura si toda la vida? Salieron con los tapones de punta, sí, porque anunciaron no, no sé, 15 días no. antes de. Falta 8 días falta para la PASO, el estreno de la PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que todavía vamos a poder decir algunas cosas. Y el sábado que viene ya le anunciamos a todos que también vamos a dar a conocer algunas cosas que no se saben y que ni siquiera se imaginan. Decíamos entonces, en honor a Manuel Sanz, teníamos por ejemplo la obra de Cátulo Castillo, pero también este programa número 51 que se llama De Nosotros y los Medios, que el 51 no es otra cosa, si usted sueña y se despierta, el serrucho. Uh-huh. Eso era lo que me quedaba ahí como descolgado. El serrucho. El serrucho es el que utiliza el señor Moner Sanz con alguno de sus colegas dentro de la abogacía. Claro, pero Moner Sanz viene después. Primero vamos a arrancar por una especie de panorama. Claro, ¿qué pasa político en la política argentina? Digo yo, pienso, supongo, imagino, deliro. Esto se va a poner feo. Hay una crítica muy fuerte a la oposición que no se ha unido para enfrentar al oficialismo. Mire, nosotros en el año 2009 hicimos un enorme esfuerzo para organizar el marco opositor, porque la oposición no es una sola. Radicales, peronistas, había gente muy corrupta además, ¿no? Ligada al kirchnerismo, ligada al peronismo tradicional, que se presentaba como opositor. En la elección presidencial la cuestión es más difícil. El problema de nuestra fuerza, que no tiene dinero, la primera vez que tenemos propaganda televisiva en nuestra vida. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar un cambio, pero no vamos a quebrar nuestras conciencias. La democracia es el mejor sistema, pero también es un abuso de la estadística. Como en el caso de Jujuy, y bueno, todo esto que se desencadena en Jujuy va a ser imitado en muchísimos lugares, porque la situación social en la que están en las economías regionales la gente es parecida en todas las provincias, ¿no? Todo esto que se desencadena en Jujuy va a ser imitado en muchísimos lugares. Ahora me cuenta, a ver, de qué sincero, ¿cuál es la verdadera relación del dualdismo o del peronismo no kirchnerista con el PRO? Y usted también estuvo detrás de Miguel del Cel en Santa Fe. ¿Cuál es la verdadera unión entre el PRO y el dualismo? Bien. Miguel del Cel fue un buen candidato, pero todo el peronismo lo acompañó, ¿no? Por eso es que hizo tan buena elección. Pero yo digo, estamos trabajando juntos. Si bien por ahí no se dice públicamente que se está, estamos todos en la misma, ¿no? O sea, públicamente no lo dicen, pero están trabajando juntos. Totalmente. ¿Cómo? Aníbal, le quiero contar algo. Hoy salió el Momo Venegas aquí y en un momento tiene una frase que a mí, la verdad, no me gustó mucho y me quedó dando vuelta. Hablando del tema Jujuy, dijo: va a haber muchos más Jujuy en todo el país. ¿Cómo le suena esa frase? Es una pelotudez. Ah, bien. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Sí. Son esas cosas que se dicen porque se cree que se saca ventaja. A mí no me gusta cuando se juegan con esas cosas. Hay una publicidad espantosa que se hizo otro candidato, una familia que se asusta, que hay un robo. Es de canallas. El que inventó eso es un canalla, queriendo tomar por estúpida a la sociedad, pensando que porque le pone una publicidad de esa característica le va a sacar ventaja. Es muy torpe eso, que en la Argentina ya lo hemos visto muchas veces como para asustarnos a esta altura del partido, ¿no? Pero me parece que hay que terminar de una vez por todas con esta mugre, con esta porquería, que siempre está enganchada con las manos del trayecto de Mañeto y Clarín, ¿no? No, nunca puede salir de otro lugar que no sea de ese punto. Es la misma mugre que uno está viendo desde siempre. Todo parte del mismo lugar. Lo que están buscando es enrarecer el clima, pero la sociedad ya está preparada para eso. Sabe de qué se trata, se agacha, deja pasar la bandada y sigue con lo suyo. ¡Hija! ¡La vida por peón, carajo! Demasiado quiebre hay en su clase dirigente para que además nos quebremos todo. Y además, ¿qué sentido? A ver el sentido práctico. Si yo me sacara hoy una foto con Duhalde, la verdad es que yo desaparezco del mundo político, pierdo la palabra. No es tan fácil. No es porque no se unen un conjunto de gente honesta, sin responsabilidades graves en el pasado. Es cómo nos estamos obligados a ser rejuntados con gente que incluso participó de actos de corrupción anteriores y posteriores. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Creo que hay un modelo de construcción que se tiene que terminar. Que ese modelo de construcción, efectivamente, ha estado expresado claramente por el PJ y también, en muchos casos, en las provincias por el radicalismo. Y si no, clientelismo, corrupción, prebenda, degradación institucional. Entonces me parece que lo que hay que hacer es terminar con eso. No, yo, vamos a escuchar después a Norma. Hay coincidencia en eso. Yo creo que las personas que son de calificancia, pero... Perdón. Pero todos los dirigentes, la mayoría de los dirigentes. Hablar de la mayoría de los dirigentes. Y preguntarle a la ciudadanía que hay que tener alguna coherencia. Que tenía relación con la coalición cívica, ¿por qué perdió los cargos legislativos? No nos peleemos este entre nosotros, o sea, acá si el problema es el kirchnerismo. Bueno, pero por eso, a ver, escuchemos la Norma Morandini. Ver, Norma. Si no nos, no nos escuchamos... No nos peleemos entre nosotros, o sea, acá el problema es el kirchnerismo. No nos peleemos entre nosotros, o sea, acá el problema es el kirchnerismo. El segundo aumento en este año, el primero fue del 17,33% en marzo y este es del 16,82% para nuestros jubilados, que lleva la jubilación mínima de 1.227.78 pesos a 1.434.29 pesos, más los 45 pesos que se cobran del PAMI. Según los constitucionalistas, Cristina violó la veda electoral. Fue ayer al anunciar el aumento a los jubilados en Casa de Gobierno. Bueno, un buen pastelito acabamos de degustar. Allí estaba Santo Biasati entrevistando a Elisa Carrió. Allí estaba Jorge Rial entrevistando a Momo Venegas. Sí. Luego entrevistándolo a Aníbal Fernández. Luego escuchábamos un debate de los candidatos a vicepresidentes que se hizo en la señal de cable Todo Noticias. Lo que pasa es que eran como cuatro, entonces se mezclaban. Se mezclaban, pero ¿sabes que se mezclaron ahí recién? ¿Sí? Porque venían hecho una seda, venían, oh no, por favor, primero usted, doctor, embajador, emperador, pase. Y de repente saltó Adrián Pérez a hacer el discurso de la coalición cívica y decir el problema es el peronismo y el radicalismo. Y Dasneve parece que no le terminó de gustar y se armó ahí un tonito. Y lo que pasa es que de 2008 para acá se habían acostumbrado a hablar en términos de la oposición. Claro. Y que se sepa, no hay ninguna lista que se llame la oposición. El que la tiene clara, digamos, el que sí quiere que haya una lista que se llame la oposición era don González Fraga, que en medio de ese toretón le dijo, muchacho, no nos peleemos. Y porque nosotros, tiene la, acá el problema, tiene la peregrina esperanza de ingresar al balotaje y así reunir los votos de toda la oposición. A mí me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo creo que de ilusión también se vive. Sí, no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Ahora, lo de Carrió. Una Carrió bastante centrada, sí, sensata y sincera. Sí. En este audio, por lo menos. Era un sí, yo tuve la oportunidad de escuchar buena parte de la entrevista, que duró más de 30 minutos. Sí, que uno también se jode la vida de vez en cuando. Y, ¿qué creen? ¿Que se lo hacemos a ustedes nada más? Pasó por todo el arco de Carrió. Hizo una Carrió full. Esta es la parte sensata, pero tenemos más adelante. Sí, tenemos sus perlitas habituales. Y demás. Y después no entendí nada. ¿Cristina anunció un aumento a los jubilados o violó la veda electoral? ¿Es una buena o una mala noticia? No, yo creo que claramente es una mala noticia. Claro. ¿Cómo va a violar la veda electoral? Los jubilados electoral? Que se mueran de hambre. ¿A qué le importa los jubilados? ¿Aumento para los jubilados? Acá lo que importa es... Si los jubilados vienen bien desde siempre, digamos. Sí. Vienen recibiendo aumento sobre toda todo, la vida. Yo me acuerdo uno de los mejores momentos de los jubilados fue cuando en el último gobierno que intervino la Unión Cívica Radical se les descontó el 13%. De tan bien que estaban. Sí, tan sobraba. Bien que bueno, muchachos, basta, 13%. Eso lo único que demuestra que había un excedente de 13%. Hicieron mucha bambolla al bajarle el 13%. No, simplemente no, se lo bajaron, punto, chao, listo, no, se acabó. No hicieron campaña con eso. No, nada. Esos eran gobiernos, vamos. No como Cristina que hace campaña aumentándole 37%. Claro, a días de las PASO, de las primarias, ahora, le aumentando el salario a los jubilados. Esta confusión sobre si es una buena o una mala noticia, se la vamos a terminar de complicar a nuestros oyentes y les leemos cómo tituló cada diario esta noticia. A ver. Tenemos La Nación, en primer lugar, que directamente con una foto de la presidenta dice: acusan a la presidenta de violar la veda electoral. Para la oposición lo hizo ayer al anunciar el aumento jubilatorio. No, pará. Eso, digo, es un titular. Para, en todo caso, es un titular para hacerlo a los tres días. Claro, como una cola, como, claro, como una cola de la noticia principal. No, el título principal es ese. El tema del aumento jubilatorio queda como así secundario. Algo, un detalle ahí. El título dice: acusan a la presidenta de violar la veda electoral. Para la oposición lo hizo ayer al anunciar un aumento jubilatorio. Claro. Si yo fuese un optimista de esos que hay sin remedios, que solo ven la mitad del vaso vacío, en realidad es un elogio de La Nación hacia la presidenta. Está diciendo que es tan buena la medida que pretende sacar rédito electoral con ese. Van a reventar las... No, nadie saca rédito. ¿A quién se le puede nadie ocurrir? Saca rédito electoral con algo malo. Entonces, les cuesta a La Nación elogiar a la presidenta, pero lo hace, da rodeos y lo termina haciendo. ¿Qué otros titulares al respecto tuvimos? Tiempo Argentino, nuevo aumento, que es el segundo en lo que va de 2011, se hará efectivo en septiembre. La jubilación sube 16,8% y va a sumar un 37% en el año. Dice Tiempo Argentino. Tiempo Argentino, sí, con más información. En una clara actitud de ocultar la grave violación a la veda electoral. Y, por otra parte, incurriendo nuevamente en la violación a la veda electoral al dar una noticia que podría ser favorable para el gobierno nacional. El que veda la veda electoral, buen vedador será. Exacto. Ah, no, viola. Violador. No me acuerdo de eso. Página 12, ¿qué decía? Página dice: aumento a jubilados. Cristina Kirchner dio a conocer que, de acuerdo con la ley de movilidad, el aumento semestral de septiembre para los jubilados será del 16,82%. Con el 17,33% que correspondió a marzo, acumula en el año un 37,06%. No, mucho número, ya me mareé. Sí, mucho número. Encima que violan la vida electoral, me marea. Te complican. La jubilación mínima pasa de los 1.227,78 pesos. Bueno, 1.227 pesos con 78 centavos actuales a 1.434 pesos con 29, a los que se suman los 45 pesos del PAMI. Y siguen los números, porque hay un... No, esa parte la entendí. Y no, para seguir con los pasa números... Pasa de 1.200 y pico a 1.400 sí, y pico. Exactamente. Sí. 25 de mayo de 2003 asume Néstor Kirchner, los jubilados cobraban 150 pesos. A partir de septiembre de este año los jubilados cobrarán dólares. 1.400. No, ya estaba devaluado. ¿Ya estaba devaluado? Desde el año 2002, sí señor. ¿Y cobraban 150 pesos los jubilados? En ese momento, en dólares, en ese momento significaban 75 dólares y hoy significan algo así como 350 dólares. No hay forma de medir el aumento jubilatorio que no dé positivo. O sea, vos me decís que aumentó del 2003 hasta acá un 1000% más o casi menos. Casi 900 y pico%. Sí, señor. Muy por encima. Sigan violando la veda electoral. Muy por encima de las índices de inflación de las consultoras más agoreras. y muy por encima incluso de los mejores convenios, de los buenos y mejores convenios que los distintos gremios han hecho de aumento salarial. Bueno, y tenemos por último el diario Clarín, que no llegó a tanto como La Nación de presentar solamente la noticia negativa, pero bueno, dice así, acto en la Casa Rosada, la jubilación mínima pasa a ser ahora de 1.434 pesos. La presidenta anunció el aumento que ordena la ley de movilidad. Será del 16,82% desde septiembre. La suba alcanza a más de 6 millones de personas en todo el país. Pará. ¿Y abajito qué dice? Fuertes críticas. Cristina hizo el anuncio con tono de campaña a pesar de la veda. Pero el tono era el problema. Ahora no era la veda, sino el tono. Sí, hay que... a los oyentes que no tuvieron la suerte de leer la edición del diario Clarín del jueves 4, decirle que es una noticia secundaria esta que acaba de leer Ivana. Un pequeño recuadro. Ah, yo te iba a preguntar la eso. La principal digo, es el robo noticia, de una autos. Una noticia que dice que va a afectar a cerca de 6 millones de personas, claro, en la República Argentina. En cambio, Argentina. La gran noticia es que aumentó un 7,6% el robo de autos en el Gran Buenos Aires. Está muy bien. ¿El que lee Clarín? ¿Qué le importa más? ¿Cuánto cobran los jubilados o que le roben el auto? Que le roben el auto. Está bien, entonces Clarín hace su negocio perfecto. Muy bien, cada uno atiende su juego. Así estábamos entonces, esos eran las lo que pasaba políticamente. No nos olvidamos de mencionar esta declaración de Venegas, la amenaza primero de que va por 5.000 jujuyes y después que están trabajando codo a codo. Aunque por la no calle. Se diga, vamos a decirlo acá en secreto, le dice a Real, pero Macri y nosotros somos todo lo mismo. Mirá vos, podría haberlo dicho un par de semanas antes, muy Venegas. Sí, pero bueno, se lo guardó. Ahora le conviene un poco más, porque si hay alguien que toda la vida quiso pegarse a Macri se le zafó, es Dualde, ¿no? Sí, claro. A tal punto se zafó Macri que, exhausto por la campaña que hizo en la Ciudad de Buenos Aires, se tomó el palo, se fue de vacaciones. No va a estar el 14, con lo cual... Pero debe haber sido para no quebrar la veda. Debe ser para no quebrar la veda, porque Macri, ante todo, es respetuoso de las leyes. Por eso es que no tiene ninguna deuda con la justicia, eso que está procesada y todo eso. Debe ser mentira. Calumnias. Porque no fue tenido en cuenta en la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hubo otro gran tema esta semana que todavía sigue dando vueltas, que no es el top de las 13:30, sino todo el escandalete, la operación política y mediática armada en torno al juez Raúl Eugenio Zaffaroni. Que va a venir exactamente ahora en el próximo audio. Vamos a empezar. Yo lo decía por decir. No, yo sé que usted dice así lo que se le viene primero a la cabeza sin tener en cuenta la vida electoral. A tontas y locas, y acá no hay ninguna referencia a Ivana, que es la única mujer. No, claro, es la única mujer que podría calzarse el salio. Vamos a escuchar algunas de las repercusiones de esta movida con el juez Eugenio Zaffaroni. Recordemos, se descubrió que en algunas de las propiedades que tiene el juez Zaffaroni, en algunos de los departamentos que tiene la Capital Federal, funcionaban, y esto no me termina de quedar claro, pero la noticia es que funcionaban algunos prostíbulos. Sí. Lo cierto es que la única persona que habló concretamente del tema no era miembro de un prostíbulo, sino que era una chica profesional independiente, digamos. Sí, claro. Y aparte se autopresenta como actriz porno. Actriz porno, una chica tocada. Que alquilaba para vivir ahí, que vivía ahí, claro, pero no desarrollaba su oficina, sus actividades. Tenía su oficina ahí. Claro, oficina. Tenía como una oficina. Ah, la oficina. Ella atendía ahí. Vamos a ver, vamos para otro lado, qué sé yo. Pero no era un prostíbulo. No era completamente un prostíbulo. Digo, porque un prostíbulo implica una cantidad de chicas, un macro. Una organización. Un 840 que está recibiendo plata, por eso una madama. Y esta era una chica que iba por la suya, nuestra Ana Tocada. Pero bueno, escuchemos a ver qué se decía en los medios sobre este tema. A ver. Thank you. El escándalo Zaffaroni y las prostitutas. El juez de la corte se defiende de las imputaciones. Dijo que él no administra personalmente los 15 departamentos que tiene. Un miembro de la primera corte debe dar un paso al costado cuando se encuentra sometido a una situación de esta naturaleza. Doctor, en el caso hipotético de que el ministro de la corte no conociese lo que pasaba en esos departamentos que le pertenecen, ¿usted insiste con esto de que dar un paso al costado? Sí, porque yo le digo, a mí me parece que en estos casos, cuando uno se ve involucrado en un hecho que produce estrépito foris o escandaloso, y me han dicho, no sé, que ha renunciado, cosa que no me extraña porque es un hombre a quien respeto, le reconozco toda su valía jurídica, pero sin ninguna duda, este tipo de hechos dañan las instituciones. La Comisión de Juicio Político se hizo un pedido. Creo que le ha habido un pedido para hacerle preguntas, pero si es cierta la versión acerca de que ha presentado su renuncia, por supuesto que se torna abstracto. Yo no entendí bien la película. Hay una discusión en torno del doctor Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema. Yo lo conozco a Zaffaroni hace muchísimos años. Es brillante. Pero los jueces tienen que tener una conducta privada y una conducta pública coincidente. Y su conducta privada en muchísimos aspectos es terrible. Y su conducta privada en muchísimos aspectos es terrible. Es terrible. Es terrible. Es decir, quiere ser un excéntrico y tener burdeles. Él es demasiado inteligente para no saber que 6 de sus departamentos estaban alquilados a la prostitución. Y no quiero hablar más. No quiero hablar más. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con Ricardo Alfonsín que se le pida la renuncia. En la República uno le pide la renuncia a un ministro. Esto se va a poner feo. La cosa es que haya conductas que ameriten que el Congreso inicie un proceso de juicio político. Otra cosa es que no las haya. Parece haber una coincidencia en la clase política de que no hay causal para un juicio político. Pero otra cosa son las explicaciones. ¿Qué debe darle a la sociedad? Hasta ahora, quizás lo hizo y yo no tuve la suerte de escucharlo, Zaffaroni no ha pedido disculpas por la situación. Él sí es responsable de entregarle esa decisión a un administrador que los mal alquiló. Por ese acto, Zaffaroni bien podría decir, primero, que pide disculpas a la sociedad y segundo, agregar que la situación a él le molesta, porque hasta ahora, insisto, por lo que yo escuché leí de Zaffaroni, ni pidió disculpas, ni aclaró que la situación le molesta, le afecta. Si yo tuviese propiedades y se las entrego a un administrador y resulta que eran prostíbulos y yo no lo sabía, yo les aseguro que me muero de vergüenza. Vos mejor pagame las cuotas que me debes. Pero son decisiones personales. Si yo tuviese, y yo no lo sabía, yo les aseguro. Bueno, querida. ¿Qué opinión tiene sobre esa Zaffaroni? Yo lo que digo es, yo tengo un enorme respeto por todos los ministros de la Corte, por todos, y particularmente por Raúl Zaffaroni. ¿Qué es lo que veo en este caso? Y las palabras las dijo el presidente de la Corte. No hay nada que se le pueda objetar al ejercicio de su función como ministro de la Corte a doctor Zaffaroni, ni nada. Entonces, no tengo que analizar mucho más nada que eso, sigo teniendo el mismo respeto que tuve siempre por él. Nuevamente un collar de perlas en este pequeño audio acerca de cómo fue tratado el caso y qué posiciones sentaron y asentaron cada uno de los protagonistas de la vida mediática política nacional, ¿no? Allí sí. Ricardito Alfonsín sí. Se comió todos los amagues, diría San Filippo. En la referencia que hace a la renuncia de Zaffaroni es porque le pasaron el santo. Hay un Twitter apócrifo que se llama Joe Genio o algo así. En alguno de los diarios incluso se destaca que es un diario, un nombre que detesta Zaffaroni, Eugenio. Él se llama Eugenio Raúl Zaffaroni, uh-huh. Y cuando firma E. Raúl Zaffaroni. Pero digo, habla mal de quien aspira a ser presidente de la nación, ¿no? Que haga declaraciones porque alguien le sopla que habría renunciado. Entonces dice, me parece bien que haya dado un paso al costado. Sí, son dos cositas las de Alfonsín, ¿no? En este corte que escuchábamos recién. La primera de ellas es donde efectivamente pide la renuncia. No es que, como dijo después a los 2 o 3 días, cuando salieron todos a pegarle patadas en las encías, a decir, no, yo dije que en su lugar podría, debería... No. efectivamente dice que tiene que renunciar. Y después eso, digamos, anuncia con una... Digo, cualquiera puede comerse carne podrida, cualquiera puede equivocarse. Pero sos un candidato a presidente, claro, hablando con los medios, hablando de la renuncia de un ministro de la corte, señor Alfonsín. Otra cosa que sí le puede pasar a cualquiera es poner en su spot de campaña que se quiere parecer a Brasil, Uruguay y Chile, y en esa misma semana Lula dice, si pudiera me mudaría a Argentina para votar a Cristina. Pepe Mujica, los abrazos, y qué hace Cristina, qué hace Pepe, vamos a poner un tren otra vez después de 30 años que pase de Argentina a Uruguay. Y bueno, en Chile. Sí, no, las cosas que están pasando en Chile. El modelo mejor, chileno. Mejor no hablar de ciertas cosas. La educación paga, la educación pública paga, digamos, el reino del liberalismo. Si Alfonsín quiere armar un país como Chile, bueno, sabrán qué hacer los votantes. Sí, yo, si no fuera por estas noticias que vinieron desde Chile, donde vimos algunos desastres que están ocurriendo, por esas declaraciones yo juraría que Alfonsín va a votar a Cristina. Claro, digamos, por los otros dos. Claro, por los otros dos. Claro. Pero bueno, después tenemos... Vio que yo le dije, ojo con Carrió. Sí. ¿Qué quiere decir con que tiene una vida privada terrible? No sé, pero despierta una cantidad de sospechas. No quiero hablar. Se está metiendo... Pero no quiero hablar más. Se está metiendo... No quiero hablar más. Se mete con las opciones sexuales de Zaffaroni, lo cual es denigrante para una diputada nacional. Digamos, me parece que es... Es más, está al borde de constituir... Decís que el periodista, como siempre, le tira centro a la olla y no inquiere y le dice, ¿qué está diciendo? Claro, ¿qué está denunciando? ¿Qué ¿tiene decir? Algo para decir? No, porque aparte, digamos, porque ni siquiera tiene el valor acto... de meterse con alguna cosa en particular de Zaffaroni, digamos. Echa una tonelada de... Estiércol. Sí, hay una palabra francesa. Mierda, mierda. Sobre la moralidad y la ética particular de Zaffaroni y a acto seguido dice, pero no quiero hablar más. No quiero hablar más, claro. ¿Que hasta qué punto es relevante la vida privada? En absoluto, pero se supone, persona. Hay algunos que dicen que va a tener parche, no, un ministro de la corte tiene que... Está bien, digo... Pero si vas a cuestionar algo, vamos a suponer que tengan razón los que creen que hay que llevar una vida impoluta si sos ministro de la corte. No sé cómo hacer, porque sos un ser humano también. Claro. Pero ponele. ¿Qué querés decir de esa forma? Pero no tires manto de, decilo, manto Enzo, de sospecha, decilo. Sino decir concretamente. Decir, bueno, es un narcotraficante, es un... ¿Qué es? Bueno, después, hablar... después tenemos a Doman. Sí, ni hablar de los periodistas que salen a hablar de un juez de la Corte Suprema sin siquiera estar lo suficientemente informado. ¿No? Claro. No, y nace una estrella, digamos, porque este muchacho se ha convertido en... Yo periodista. Yo periodista. Llego a decir, yo por lo menos no me enteré. Así que voy a dar mi opinión, independientemente de si el tipo dijo o no dijo, me muero de vergüenza. Sí, yo también me moriría de vergüenza. Haría bien en morirse de vergüenza. O de cualquier otra, o de cualquier otra causa natural. O de cualquier otra causa justa. Yo no me enteré, así que afirmo que dijo que no pidió disculpas, que no dio las explicaciones necesarias. Bueno, claro, primero informate, ¿no? Claro, yo no me enteré, pero creo que la candidatura a presidente de Macri es un hecho. Sí. Creo que va a jugar en la segunda vuelta. Yo no me enteré si pasó otra cosa. Claro. Pero según lo que yo sé. Claro. Bueno, vino bien lo de la candidatura de Macri. Ricardito Alfonsín nunca le dijo a Macri que dé un paso acostado por estar procesado. ¿Eso con es procesamiento cierto? Firme y con Cámara Federal en dos instancias, y sin embargo sí se lo pidió el juez de la Suprema Corte de Justicia. Y no contento con esto, dijo que lo votaría. Si fuera porteño, si lo fuera votaría. Porteño, él votaría un procesado, pero, como diría el amigo Romero... pero que renuncien los sospechados. Claro. Sospechados por una denuncia periodística que está ahí muy meneada, pero poco esclarecida. Y después, bueno, Aníbal Fernández haciendo un cierre de... Pero lo de Doman, realmente, ¿quién? Digo, querido Doman, uno no es nadie, uno no existe en el panorama, en el firmamento mediático-político. Pero vos, querido Doman, ¿quién te crees que sos? ¿A quién le empató? Vamos a hacer una encuesta. ¿A quién le empató Fabián Doman? Que no le ganó a nadie, ya lo sabemos. Yo, si tuviera eso, me moría de vergüenza. Y digo yo, como oyente, ¿a mí qué me importa? Claro. Lo que vos te pase. Es más, muy probablemente ese 5N, si se muere, como decíamos antes, de ver vergüenza o de cualquier otra causa. En cámara se lo sabría agradecer porque tendría mucho impacto mediático. Claro, y podría por lo menos pasar a la fama, digamos, con alguna cosa que haya. Alguna cosa trascendente. Che, tenemos tanda, ¿no? Che, vamos a la tanda, si después venimos con. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Ustedes saben que está prohibido el rubro 59 y la publicidad de oferta sexual, sí, ¿no? Claro. Bueno, hay una serie de visajes raros. Bueno, lo veremos después. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos Argente de Nosotros y los Medios. Un besito grande. Rosa de Berizo le da la bienvenida nuevamente a mi casa. Y acá estoy escuchándolos con sus buenas conversaciones y cosas que me interiorizo mucho. Chicos, gracias por estar. Un besito para todos, que tengan un hermoso fin de semana. Lo mismo que para todos los oyentes. ¿Reconocen como impresentable? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso de votar para vos si yo no estoy en la lista? Si yo revisé las listas y yo no estoy. Para mí que contrataron todo al mismo vendedor de humo. Le mando un abrazo, Fernando. Nosotros y los medios, buen día a todos. Voy a tratar de hacer un telegrama. Primeramente, el sábado pasado ustedes estuvieron flojos porque me provocaron que contestara lo que había escrito la señorita Ivana Casas. Yo le contesté y el floreo que yo le mandé, ustedes arrugaron y no lo consideraron. Segundo, ¿qué pasa con nuestra querida Radio Provincia, que toda la mañana he estado escuchando nada más que el avance político de Narváez y Alfonsín? ¿Qué, de Narváez ya nos compró la radio también? Tercero, y esta es difícil, ¿eh? En Jujuy, todo el despelote que hay, ¿lo hacen los jujeños nada más? ¿O a través de Yacuiba no hay filtración paraguaya y boliviana? No se olviden que a través de Yacuiba las mujeres bolivianas, una semana antes de tener familia, lo tienen en la Argentina y después se arrogan los mismos derechos de los argentinos bien nacidos, pero no las mismas obligaciones. Ténganlo en cuenta, ustedes son analistas políticos. Chao, él. Bueno, gracias a todos los que llamaron, a Rosa de Berizo, a Fernando de Capital, a Elvio, en donde a todos les asiste algo de razón, menos a Elvio. No, una aclaración, lo último es una opinión de Elvio que, sí, bueno, que respetamos. No, pero que no, pero que vamos a discutir medianamente, digo, no. Desde la Constitución dice que todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino son considerados como tales, Elvio. No está ni mal ni bien que sean bolivianos o paraguayos o chilenos o de Hanoi, digo, son ciudadanos igual, no es un problema la inmigración. Lo que sí vale una aclaración es, él se refería a muchos spots de Alfonsín de Narváez, eso pasó en varias radios, tiene que ver con los espacios cedidos por la Dirección Nacional Electoral, estas nuevas internas simultáneas y obligatorias primarias vienen con una novedad, y es que los partidos políticos no pueden pautar por sí mismos con sus dineros que consigan de distintos lugares, espacios en la radio y la televisión, sino que simplemente es el espacio que le cede el Estado Nacional a título gratuito. Por eso hay una copiosa campaña en todos lados, y que es más o menos equilibrada, un 50% es igual para todos, y la otra parte tiene que ver con los votos obtenidos en la última elección. Con lo cual habrán visto a Altamira más que nunca en sus vidas. Carrió, en un audio que pasamos recién, lo dijo. Dijo, nunca estuvimos tanto en televisión. Por supuesto, no reconoció. Nunca tuvimos propaganda en televisión. Claro, no reconoció que esto era gracias a una ley votada oportunamente y impulsada por el gobierno nacional, y que de alguna manera, con sus más y con sus menos, está trayendo una paridad, por lo menos en la oportunidad de que todos los candidatos se den a conocer y demás, y no como pasado en elecciones pasadas, donde algún empresario muy acaudalado, sin ninguna tradición política ni arraigo social, nos llenó la logró establecerse y llegar a ser muy considerado por el electorado. Así que no es que la radio la haya adquirido, ni mucho menos de Narváez, sino que por el sorteo debe haber tocado sábado a la mañana. Mañana, Elvio, seguramente habrán otros candidatos para poder escuchar. Y Elvio, deja de corrernos con la vaina. Eso de que vos haces grandes mensajes y nosotros no te. Nosotros pasamos todos los mensajes que nos tiran los muchachos de allá de provincia, todos. Igual me alegro. Todos. Si tenés algún problema, vas y lo trompeás a los muchachos de La Plata. Y si tenés algún problema, venís y te enfrentás con Ivana Casas. Claro, que. Me alegro de haber generado cierta hípica poética o floreo, como dice él, así que siga. Que siga escribiendo. A ver, pero es que es para eso, Elvio. Queremos escucharte más. Queremos seguir disfrutando de tus glosas. Y si mandaste alguna el sábado pasado, nunca nos llegó. No es que la desestimamos. Gracias, Fernando de Capital, por supuesto. Dice, uno se busca en la lista y dice, ¿qué votaste vos? Yo me voto claro, a mí. Yo voy a votar a. Me voto a mí y no pasa nada. Cual, porque, pero claro. Jamás me votaría a mí mismo. No sería tan inconsciente. Y Rosa de Berizo, que dice, vuelve a abrirnos las puertas de su. Muchas hogar gracias. Para que entremos, gracias Rosa. Vamos al último de los audios. El tema Zaffaroni también. Sobre ¿no? el tema Zaffaroni. Y habíamos hablado al principio del señor Monel Sainz, que Sanz. Bueno, Monel Sainz, sí, no sé por qué se me complicó. ¿Estamos en el aire? No me estoy escuchando en absoluto. No, yo tampoco. ¿Sí? Bueno, entonces sigo hablando como si lo estuviera. Y vamos a escuchar lo que dice Monel Sainz, Serrucho en mano, como es el título de este programa número 51. Y por supuesto, esta maravillosa gambeta que le hace el señor Samuel Helblum a esta prohibición absoluta de hacer publicidad de oferta sexual. ¿Cómo lo hace? A través de casi un reportaje. A ver, a ver. A ver, a ver. Sanz, sí. Usted lo que pide es que Zaffaroni se vaya ya, o sea que no espere ningún juicio, ningún ya, eso es lo que dice en su carta. La renuncie ya. El prestigio que tiene ese organismo, que es la Corte Suprema, exige que él no puede sentarse entre iguales. Algunos de esos iguales han tenido una trayectoria intelectual, quizá con algún peldaño inferior, pero una trayectoria moral. Carmen Argibay, presa en los tiempos del horror, luchadora infatigable, no puede sentarse al lado de Zaffaroni. Es clarísima la postura suya, planteada desde básicamente lo moral y lo ético. Pero le quiero hacer una pregunta legal. ¿Cuál es mi responsabilidad como propietario de un inmueble donde funciona un prostíbulo? En cuanto al delito de prostitución, más que lo dicho de trata de blancas, más que de prostitución no es un delito, la trata de blancas, digo. ¿Cuál es mi responsabilidad como propietario de ese inmueble? Bien, Fabián Domán no es exactamente lo mismo que Zaffaroni, primero. Segundo, sí. Fabián Domán me pone como ejemplo un prostíbulo. A ver, sí. Y me parece que el caballero ya va por los 5, ¿no? Sí, él reconoce 4 hasta ahora, ¿sí? Y no niega más. 4, muy bien. Es un número, ¿no es cierto? Entonces, 4 o 5, no lo puede llevar a la situación de ignorancia. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Ana Touché es actriz porno. ¿En qué departamento trabajabas vos? Departamento de Zaffaroni, que está Santa Fe 1240. Ah, departamento, sí, el famoso Santa Fe 1240. Dice, yo lo que hago en el lugar, las mismas personas que me llaman, lo que hacen es querer, no sé, hacerme fotos o filmar algo, un videíto erótico o haciendo un show de caño. Si algún cliente quería tener intimidad con vos, también lo hacía ahí. No en el lugar, yo ofrezco un servicio que puede ser de acompañante, que sí. Es lo que yo hago, es como llamaría un tour erótico, ¿sí? Lo que no digamos que vos estás en una escala más arriba, digamos. No es simplemente prostitución, podés hacer acompañante, podés ir a divertir claro, a otra persona, podés hacer un show erótico. Sí. ¿A quién le alquilabas vos el departamento ese? El departamento se lo alquilaba a una señora llamada Rita. Rita. Todavía estoy en el lugar, tengo mis cosas y demás. Rita no es la dueña, Rita es la administradora, digamos. En realidad no lo sé, yo tenía entendido hasta el día que salí en los medios con Zaffaroni, y ahí me di cuenta que Rita no era la dueña, pero yo hasta ese momento pensé que era la dueña. ¿Cuánto cobras, Ana, una sesión de fotos, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuánto cobras, Ana, una sesión de fotos, por ejemplo? No, la base es de 400 pesos. ¿Cuánto cuesta con todos los servicios? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta con todos los servicios? Mira, si es un servicio con filmación, con vestuario, con todo, son 1.000 pesos. Aparte de conocida internacionalmente, sos buenísima. ¿Cómo? Ay, mi amor, gracias. Qué lindo, chiche. Radio erótica, ¿sí, también? Sí, es una radio erótica, sí. Pero en internet, la radio. Solamente en internet sale, sí. Ana Touché, ¿tenés página vos en internet? ¿Cómo? No, tu... página propia no. ¿Y en qué la página te, no, te podemos...? No me fue necesario, porque bueno, solamente pones mi nombre en el Google. Ojos grises anuncia. Ojos. Metro 60, claro. 85, 58, 90. Ana Tuye. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Ah, qué lindo. Yo me voy. Tuye, dijo Ana. Sí. Yo me voy de acá a comprarme un departamento, una gran inversión en Santa Fe 1240. Por favor. Yo igual la creo gente, que se equivocó, la gente Ana Tuye. Se pelea por vivir ahí. Yo creo que tendría que haber vivido cuatro cuadras más, más para abajo. En 8.40. En 8.40, claro. Si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien, claro. Extraordinario. Ahora, el muchacho este, Moner Sanz, usted sabe, le atribuyen a la presidenta de la Nación, uno nunca sabe si fue ella quien creó la frase o simplemente la reitera, ella dice, un vaso de agua y una denuncia de Moner Sanz no se le niega a nadie. Eso dicen, pero es cierto, ¿no? Y uno creía, cuando era un poco más tonto, que Moner Sanz, yo creía que Moner Sanz era algo así como un paladín de la justicia, que estaba atento a la corrupción gubernamental, venga de donde viniere o viniese, para hacer que paguen ante la justicia, que lo merecen, ¿no? Y recordemos... Los malhechores. Recordemos sus denuncias por el tráfico de armas a América. Uh-huh. Ahora, después, si uno va atando cabo, siempre sus denuncias coinciden con denuncias de un diario de la Argentina. ¿Un diario de la Argentina? Diario de la Argentina me suena al libro que escribió el turco Aziz. Sí, sobre... ¿y a qué diario se refería? ¿Crónica? No se refería a un gran argentino diario, se refería al gran diario argentino. ¿Al gran diario argentino? Clarín. El diario Clarín es el gran diario argentino. Ah, estamos en el horno. Y mire, hay varias mentes calenturientas, qué sé yo, algunas, sí, de ellas, pregúntele a Chichigel. Algunas de ellas escriben en Tiempo Argentino, pero es un comentario que está circulando. El día 4 de agosto, este último jueves, en un artículo sobre el tema Zaffaroni, al final, con una nota, con un informe del periodista Néstor Espósito, dice: los canales habituales por los que fluye la información extraoficial desde la Corte hicieron una interpretación conspirativa sobre lo que está sucediendo. Para ello partieron de la base de que la denuncia de la ONG La Alameda tiene casi 3 años, que los departamentos ahora investigados y su propietario no son un dato nuevo y que en por lo menos 2 medios de comunicación masiva tenían la información preparada para darla a conocer en el momento oportuno, encomillado. En esa lectura, sacar a Zaffaroni de la Corte, empujarlo a su renuncia, restaría un voto en contra de un futuro fallo que tuviera que ver con una cuestión que afectara a grandes grupos o grandes empresas. Bueno, al final finalmente renunció Zaffaroni. Según dijo Alfonsín. Y si lo dice Alfonsín. Con lo cual esos grandes empresas o grandes grupos... Es el mismo que dijo, con la democracia se cura, se come... No, ese era el padre. Ah, ahora, pero sigue una línea de conducta. A que usted no sabe qué causa... Más temprano que tarde tendrá que decidir la Corte Suprema de Justicia. ¿La ley de medios? La suspensión de la que goza el Grupo Clarín sobre el artículo 161 de adecuación al nuevo marco legal. Uno no puede decir atrás de todo esto, porque todo partió de la editorial Perfil, que algunos dicen que es hija putativa del Grupo Clarín. Sí, sobre todo putativa. Nos estamos yendo, no queremos dejar de mencionar el maravilloso reflotar del rubro 59 del señor Samuel Helblum. Impresionante. Él nos dio todos los datos, precio. Dijo, aparte le dijo, sos muy mona, le dijo a esta chica Ana Tuye, que, a ver, fea no es. Pero es de esa que uno sale a la calle y encuentra de a 400. Todo eso tiene que ver con una publicidad concreta eso al es, eso servicio es de la chica. Eso es lo que se llama tratar bien a un entrevistado. Exactamente, era pagar las notas, digamos, de un modo o de otro. Ahí está Chiche Helblum con el nuevo rubro 59. Por poco le pega el precio ahí. Claro, sí. Por lo menos da el peso, dice, mira, vos tenés. A ver, ¿y qué cosas hacés? Decía, no. Una cosa tremenda, lo de Chiche Hellblum, dio las medidas. Ojo, que por lo dice, que sabemos, no dio un paso al costado todavía. Chiche Hellblum, no, y está sospechado de. Está procesado, está sospechado de algo, Chiche Hellblum. De hacer promoción de la prostitución. Ah, pero nada más. Nada más. Nada que ver con el pasado. No, ya. Todo lo que hizo en la dictadura, en la revista Somos, ya prescribió. Prescribió. No vamos, nos estamos yendo. El Pip nos está echando a patadas de este lugar. También las voces que se escuchan en la cortina final. Martín Gómez en la operación técnica. Ivana Casas, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, allá en La Plata, Lorena Calcopietro, Gustavo Tenaglia, Perla Prigogine, no, Perla D'Amuri. Perla D'Amuri. Y Juan Natale. Juan Natale, que nos operó el sábado pasado, está operando aquí desde La Plata. Y le quiero decir que nos operó bastante bien porque a mí me cicatrizó. ¿Sí? Bárbaro. ¿No le quedó ni una marca? No, nada, quedé mejor que antes. Le damos el pase a panel de control. Le damos el pase a panel de control. El sábado que viene, a partir de las 13 horas, como siempre, nosotros y los medios. Chau. Bye bye. My life. Oh yeah. Good bye. Rajá, burrito. Rajá. Correcto.